Bueno, Fernando, una victoria importantísima, quedan a un pasito de salir campeones. Sí, realmente era el partido que veníamos a buscar. Todos sabíamos que hoy era el partido. Si ellos ganaban, se iban a como tomar confianza y ver que tienen posibilidades. Pero bueno, nosotros dejamos demostrado hoy que tenemos todas las ambiciones para salir campeón. Bien, hoy del banco hizo un aporte importantísimo, principalmente vos con tus triples. ¿Cómo te sentiste? No, realmente, bueno, todos estamos para aportar. Por ahí aparece uno, por ahí aparece otro. Esta es la gran ventaja que tiene este equipo. Somos todos jugadores con experiencia. Y bueno, cuando aparece uno, a veces aparece otro partido. Y bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo más importante. Bien, ¿Instituto ya es campeón o todavía falta? No, falta un juego. Pero bueno, este dimos un paso muy importante. Hay que terminarlo el sábado. No hay que darle oportunidades porque nadie está muerto. Y más, Induque es un gran equipo. Así que hay que tratar de cerrar el sábado. Bien, ¿cuáles pensás que fueron las principales virtudes para estar 3-0 en una serie que a priori parecía dura? Y en los partidos en casa cerramos mejor y acá, bueno, la defensa. Ellos creo que en el último cuarto como que se quedaron sin pierna o bueno, y la defensa nuestra le hicimos cometer mucho error y tuvimos efectivo de la línea de 3 puntos y eso nos abrió, pudimos sacar la ventaja y así nos llevamos el juego. Pablo, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos.